eres un Dios que escuchas el clamor de tu pueblo. Porque tú tomas tiempo, Señor, para atender a nuestras necesidades. Jesús, tu amor nos alcanzó. Tu amor llegó hasta donde nosotros nos encontrábamos. Y allí, Señor, nos levantaste. Tu amor permanece fiel, aun cuando yo soy infiel.